Les bendiga el Señor de manera poderosa en esta mañana. Es un privilegio estar en la casa de Dios para compartir la palabra y estoy en esta mañana acompañando a mi esposa Madeline y a mi hijo Jorge que están aquí. Y traigo saludos también a nombre de los hermanos allá en la Iglesia Bautista en Vernon Gardens y mi pastor, el reverendo David Valentín, pero más importante que eso, les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la palabra, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Yo le voy a dar lectura a los versos del 1 al 12. Mateo, capítulo 2, para mirar los versos del 1 al 12. Usted lo va a seguir ahí con su vista, luego oramos. Dice así esta palabra del Señor, Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 2, primer libro del Nuevo Testamento. Búsquelo con calma. Si va por Marcos o Lucas, se pasó, le da hacia atrás y va a encontrar ahí Mateo. Dice así esta poderosa palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres las más pequeñas entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, te adoramos y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque solo tú eres Dios, solo tú eres el Señor y fuera de ti no hay Dios. Y en esta hora tu pueblo estamos delante de tu presencia. Y suplicamos que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú lo has enviado en este lugar. Y yo te suplico, Dios de gloria y de poder, que mientras tu palabra es expuesta en este lugar, tú en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo, Dios. Rompe ligaduras de muerte, pudre todo yugo opresor. Yo te pido que sea la vida, la vida, la vida, hablándole a la muerte, la luz que extingue la tiniebla. Si alguien no te conoce, yo reclamo que esta hora sea hora de salvación. Si alguien no te conoce en este lugar, Dios del cielo, hazle provisión en esta hora. Y te pido que si hay algún enfermo aquí, sea sano en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia y llena nuestras necesidades para gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El culto ha estado hermoso. Todos los cánticos en línea con lo que es la Navidad. Y una de las cosas que se proyectó en la pared decía, alabando a Dios con la cultura. Yo me pregunto si la cultura de Puerto Rico está adorando al Señor en la Navidad. Y una de las cosas que la iglesia tiene que aprender a evaluar es, ¿cuál es la conducta de un pueblo? ¿Qué hace ese pueblo y qué practica ese pueblo? Y si eso que están haciendo tiene base en la palabra de Dios. Así, por ejemplo, en estos días van a ser las fiestas de Atillo. Y esas fiestas son bien anunciadas y bien celebradas y bien conmemoradas. y muy anunciada, y tienen carrozas, ve gigantes, hay fiesta 3 o 4 días, el pueblo camina, se van a los barrios, tocan las puertas, la gente los recibe, al que no le dan un trago, le dan un palo, le dan un canto de cuajo, de molleja o de lechón o un pastel, lo que sea, y es una cosa tremenda de pueblo. Pero cuando usted busca lo que está celebrando esa fiesta, no es adorar a Jesús. Cuando ustedes hacen el estudio de lo que significan las fiestas de Atillo, lo que están conmemorando es los versos 13 al 15, que yo se los voy a leer. Mire lo que ellos están celebrando con las fiestas de Atillo. Dice: después que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta cuando dije: de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí empiezan las fiestas de Atillo. Herodes entonces, cuando se dio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Lo que están celebrando las fiestas de Atillo es que salen estos tipos al barrio tocando puertas, simbolizando la matanza de niños que hizo Herodes. Yo me pregunto si eso honra al Señor, pero es tremenda fiesta y la gente lo celebra. Y yo digo: wow, Puerto Rico está celebrando, tú sabes, la Navidad de una manera distinta a lo que dice la palabra de Dios. Yo le digo más, ahora en enero, cuando entre enero, febrero, muchos tienen serios problemas económicos porque terminan bien embrollados. Otros terminan citados en los tribunales porque se buscaron un caso de embriaguez. Otros terminan con otros problemas de violencia doméstica. Gente termina deprimida. Otros terminan en hospitales porque alguien le metió un tiro o se formó una pelea o se discutió algo. O sea, las fiestas que el pueblo está celebrando no necesariamente apuntan a la palabra de Dios. Si ustedes miran a cierta parte de Puerto Rico está la tradición de los reyes, y hay altares a los reyes, y hay peticiones a los reyes, y hay promesas a los reyes, y la gente viene y se postra ante los reyes. Pero yo quiero que miremos con mucho entendimiento lo que dice Mateo capítulo 2 en esta mañana. Amén. Cuando la palabra choca con la cultura tiene que cambiar. Cuando la palabra de Dios choca con las tradiciones tienen que ser reformadas. Así que mire lo que dice Mateo capítulo 2, por favor, versos 1 en adelante. Y si usted quiere mirarlo ahí para que vea lo que le estoy diciendo y después usted lo reflexione en su casa, amén. Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Cuando está diciendo aquí este texto que vinieron de Jerusalén unos magos en tiempos de Herodes, porque había nacido en Belén el rey de los judíos, se está cumpliendo la palabra de Dios. Dios, en su inmensa misericordia, nos da el nacimiento del Señor anunciado siglos antes. Y aquí yo les quiero decir que cuando usted contrasta a Jesús con todos los fundadores de religiones, hay una gran diferencia. Jesús fue profetizado siglos antes. En su nacimiento se aparecen los ángeles. Si usted mira en Lucas capítulo 2, se va a dar cuenta que están los pastores afuera en la noche. Y de momento se aparece un ángel. Y detrás de ese ángel, huestes del cielo que le dicen: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, y les traigo un anuncio y una bendición de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los magos jalan a correr, perdón, los pastores jalan a correr y llegan allá y se encuentran en Belén a José, a María y al niño. Y la señal que le dieron era que iba a estar envuelto en un pañal, en un pesebre. Así que cuando tú miras los otros fundadores de religiones, ninguno fue profetizado siglos antes. Tampoco se manifiestan los ángeles en su nacimiento. A Jesús lo llevan al templo. Cuando Lucas dice eso, que lo llevan al templo, el profeta Simón y la profetisa Ana llevaban años esperando la salvación de Israel y lo testificaron en el templo. Dice Lucas que entonces regresan del templo otra vez a su hogar en Galilea y ahí se quedan a Nazaret y se quedan esperando ahí. Y ahí es que aparecen entonces los magos en el texto que nosotros estamos viendo. El Cristo que nacía tiene un carácter que lo describe muy bien Isaías capítulo 9, verso 6 en adelante. Será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. O sea que esa visión que hay por ahí de un Dios con un látigo en la mano para darle un centellazo a la gente cuando se equivoca, no es la que la palabra de Dios está anunciando como el Redentor y el Salvador del mundo. Amén. Navidad es el Dios que sale a mi encuentro por medio de Jesucristo para darme a mí una oportunidad de salvación. Eso es Navidad. Me gusta mucho que Dios siempre da una oportunidad. Mire por favor lo que dice Mateo capítulo 2 ahí mismo. ¿A dónde llega Jesús? Cuando usted mira lo que dice ahí, ese texto, que Jesús nace y los magos llegan y entonces van a donde Herodes, es en cumplimiento de esa profecía. Les recuerdo esto, Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre cumple su profecía. Dios siempre tiene una bendición para su pueblo. Y la aplico para un ejemplo del siglo XXI ahora mismo. Miren, la economía está difícil. Todo está subiendo. Cada vez pueden haber más contribuciones. Quizás empezando ahora el año te van a decir en tu trabajo, mira, van a cerrar y hay una lista de los que se van primero y empiezan con todo eso. Yo te digo una cosa, que si tú eres un creyente en Cristo, hay una promesa de Dios para ti. Que dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aunque la economía se vaya al piso, aunque se roben lo poco que queda, siempre habrá pan en la mesa de tu casa. Mira al que está al lado tuyo y dile, siempre habrá pan sobre tu mesa, porque es promesa de Dios a los que le temen. Así que si le temes a Dios, tendrás provisión. Amén. Ahora mira lo que dice este texto, Mateo 2. Vinieron del oriente unos magos. Me gusta el estilo de los magos. Esos tipos llegan y se enfrentan a Herodes. Y hay que entender lo que simboliza Herodes. El imperio militar más poderoso que la humanidad conoció fue el imperio romano. Todas las estrategias militares de las escuelas de este tiempo tienen que ir a la historia a estudiar los estrategas de Roma. Cómo era que se hacían las guerras, cómo estos tipos conquistaban al mundo, cómo organizaban sus ejércitos, todos sus sistemas de armadura, el uso de los metales, de las espadas. O sea, era una cosa demoledora, donde estos tipos entraban, barrían todo. Y cuando los magos vienen desde otras naciones, saben que cuando se confronten con Herodes y le digan lo que le están diciendo, van a tener un problema político. Porque eso es como tú pararte frente a los más poderosos del mundo en las Naciones Unidas y decirle, mira, estamos buscando uno más grande que todos ustedes juntos. Cuando los magos llegan, le dicen a Herodes, hemos venido a adorar al rey, a uno que es más grande que tú. Hay que ser bravo para decir eso. Ustedes tienen que ser bravos en este tiempo para decirle a Puerto Rico que hay uno más grande que nosotros. Que hay uno más grande que a los dioses que se le están sirviendo en esta isla. Que hay uno más grande que los partidos políticos. Que hay uno más grande que la economía. Que hay uno más grande que el narcotráfico. Que hay uno más grande que lo que está ocurriendo sobre este planeta. Por eso es que Herodes se estremece. Porque Herodes no puede entender que hay uno más grande que él. Herodes no puede entender que hay uno ante quien tiene que dar cuentas. Les guste o no les guste, hay un Dios de poder. Les guste o no les guste, llegará el día en que tenemos que rendir cuentas. Cuando yo miro este texto, mire por favor, cuando estos individuos llegan allí a donde Herodes, verso 2, lo confrontan y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Yo me pregunto, ¿quién se arrodilló ahí ante los reyes magos? Mírenlo a ver, ¿Hay alguien que se arrodilló ante los reyes? No. ¿Alguien le pidió algo a los reyes? No. ¿A dónde los llevó la estrella? ¿Qué dice ahí? Llegan Herodes y le dicen a Herodes: hemos venido buscando ¿a quién? Al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto y hemos venido ¿a qué? A adorarlo. Inicialmente, ¿a dónde los lleva la estrella? A Herodes. La estrella primero los lleva a Herodes. De hecho, el GPS se lo inventó Dios. Porque estos individuos iban buscando a la estrella y llegan a Jerusalén. Excelente. Eran hombres que estudiaban los astros. Eran hombres que podemos decir eran astrónomos. Gente que escudriñaba las señales de los cielos. Y aquí hay que hacer una distinción entre lo que son los astrólogos y lo que son los astrónomos. Porque la astronomía es una cosa distinta a la astrología. Los astrólogos, agoreros, sortílegos, son aquellos que terminan precisamente adorando a Herodes porque se pasan siguiendo estrellas. Porque para estos magos llegar a donde Cristo, tuvieron que consultar la palabra primero. Y se lo voy a probar. ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Oyendo Herodes, mírelo ahí, verso 3. Se queda estremecido. Él y todo Jerusalén se quedan estremecidos porque el Señor se le apareció y ellos no lo sabían. Había nacido Cristo. Llegan los magos y le dicen: hemos venido a adorarlo. Y Herodes dice: vengan acá. ¿A quién cita? ¿Sacerdotes? ¿Y a quién otra persona cita? Escribas y sacerdotes. Y le pregunta: ¿dónde había de nacer quién? El Cristo. Y ellos le dijeron, verso 5, léalo conmigo: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo repito, la estrella plain, la estrella sin más nada, los deja en Jerusalén. Tienen que escudriñar la palabra para poder entender las señales. Y el problema de la iglesia en este tiempo es que se pasa pendiente de las señales y se ha olvidado de la palabra. Y por eso hay tanta gente enredada. Amén. Después tú arreglas porque hay que ir bálsamo. Amén. Iglesia, despierta. La gente está pendiente del show, del circo, del espectáculo, de quién canta o quién predica, o qué personaje nuevo aparece por ahí, y se han olvidado de Cristo. Consultan los textos, y aquí hay algo bien importante. Mírelo por favor otra vez en el verso 5. Llaman a los que dominaban la palabra, llamaron a los teólogos, a los escribas y a los sacerdotes. Y ellos dan la contestación correcta. Le dicen: mira, en Belén de Judea es que van a ser el Cristo. Porque en Miqueas capítulo 5 está escrito así. Dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres de las más pequeñas entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Estos tipos estaban bien montados en Biblia, sabían palabra, pero tenían el problema que tiene mucha gente en este tiempo, que saben mucha palabra, pero no la viven. Porque le dicen a los magos: es en Belén de Judea, pero se quedan en Jerusalén. No salen corriendo a adorar al Señor. Distinto a los pastores humildes, que cuando aparecen los ángeles y le dicen: en Belén de Judea, ellos arrancan a ver a Cristo. Estos se encuentran con los magos. Los magos le dicen: nació el rey, hemos venido a adorarlo, tenemos la señal y queremos saber dónde es. Y estos que saben le interpretan y le dicen: pues mira, sí, es ahí, vayan allá, pero ellos no van. Iglesia, ¿no se les parece eso a mucha gente en este tiempo que sabe mucha Biblia pero no la vive? Es como esos imprudentes que se paran en la escuela bíblica para enseñar todo lo que saben y te interrumpen la clase y te rompen la enseñanza, pero no viven la palabra de Dios. Santiago lo describe de esta manera: son oidores, pero no hacedores. Frontean a la religión, pero no viven el evangelio. Es como el abuelo ese sabio que dice: sí, sí, que mis nietos vayan a la iglesia. Sí, sí, que lean la Biblia porque eso es bueno, pero ellos no meten mano. Porque ellos saben que meterse con Dios equivale a bajar el fronte para que Dios me meta mano y me cambie y me transforme. Amén. Hay algo más en este texto. Vaya Juan capítulo 5, verso 39. Y tenía que aprovechar porque los veía medio dormidos, hermano. Aquí algunos están dormidos. ¿Cuántos están aquí? Jesús, tiempo después, enseñando, decía Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Iglesia, tenemos que regresar a la centralidad de la palabra de Dios. Puerto Rico está confundido. Aquí hay gente planteando cosas que se apartan del propósito de Dios. Aquí tenemos unas corrientes de pensamiento diabólicas, perversas, que quieren convertir en ley lo que es inmundo. Ustedes tienen que haber oído todas esas teorías que están fluyendo del matrimonio macho, macho y mujer, mujer. Y lo presentaron en la legislatura y lo están discutiendo. Y yo digo, si esto es cuestión de ir a los textos, de ir a la palabra. Cuando usted va a Génesis, en el capítulo 2 de Génesis, dice que Dios hizo, capítulo 1 y 2, Dios hizo toda una creación. Y Dios hace al hombre y lo pone en la creación para administrarla como gerente general. Y dice el capítulo 2 de Génesis, en el verso 18, que Dios se le queda mirando. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque si lo dejo solo, se le vuelven a perder las llaves y no las encuentra. Si lo dejo solo, se va a perder. Así que Dios, en su inmensa misericordia, Dios le hace ayuda idónea al hombre. Le hace una mujer y la lleva al hombre. Y es interesante, cuando usted mira la narración de Génesis capítulo 2, porque antes de que el hombre pueda tener mujer, lo primero que Dios le da es un trabajo, porque lo puso a trabajar en el huerto de Edén. Así que una mujer sabia, lo primero que mira en el tipo es si es trabajador o no, porque si no es trabajador, ese no es de Dios. Si es un vago, ese no es. Está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Entonces tú ves cómo Dios trabaja al hombre, Dios coge al hombre y le mete un proceso para que pueda tener mujer. Lo primero que Dios hace es que lo duerme, lo empepa, lo anestesia. Porque el proceso de tener mujer es con calma. Así que una mujer sabia, tan pronto aparece el tipo, si él está encima cayéndole arriba, ese no es de Dios porque ese está desesperado. Si va muy esmandado, no está en el proceso de Dios. Si tan pronto sale contigo, te está agarrando algo, es un afrentado, un esmayado, y ese no está en el proceso de Dios. Lo próximo que Dios hace con él, después que lo duerme, es que le arranca una costilla. Varón, hay cosas que Dios te tiene que arrancar primero, antes de tú poder tener familia. Después Dios lo sana. Hay una sanidad que tiene que venir de Dios sobre ti primero, antes de tú poder valorar la familia que Dios te va a dar. Y lo poderoso de Génesis 2 es que de la costilla, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Una? ¿No hizo una chamaquita? ¿No hizo una adolescente? Le hizo una mujer completa, madura, que sabe que no se deja maltratar. La mujer sabia forma a su hombre. La mujer sabia sabe que es voz de Dios para su hombre. Porque una esposa tiene lo que no tiene ninguna otra mujer en el planeta. Tiene la unción de Dios para hablarle al corazón de su marido. No hay chilla, no hay corteja que pueda hacer eso. Por eso una mujer sabia se mete con Dios para saber qué le va a decir a su hombre. Todo eso está en la Biblia. Por eso hay que ir a la palabra. ¿Quieren tener un noviazgo correcto? Métanse en la palabra. ¿Quieren escoger un buen marido? Métanse en la palabra. Y si ya lo tienen y lo quieren formar, métanse en la palabra. El hombre sabio descubre que tiene que ponerle atención a su esposa, que hay que aprender a escucharla. Todo eso está ahí. Porque hay cosas que Dios le quiere decir al hombre que se las dice a través de la mujer. Por eso es que a veces la mujer le dice a uno, oye, ¿qué tú piensas? Y tú le dices, nada, como si uno no tuviera cerebro. O sea, ella dice, ¿qué tú piensas? Oye, es en el momento que te está cruzando el pensamiento te está preguntando. La mujer tiene eso porque Dios se lo da desde... Por eso es que las madres tienen que saber criar a sus hijos. Porque si tu hijo te respeta a ti, va a respetar y a valorar la esposa que va a tener. Pero si tú te dejas maltratar de tu hijo, lo que tú estás permitiendo es que cuando él crezca y tenga a su mujer, la va a triturar porque nunca te valoró a ti. Amén. Todo eso está en la palabra. Por eso me gusta cuando estos magos llegan desorientados, le dicen, hemos venido buscando a Cristo, y le dicen, el texto, la palabra, el propósito de Dios para ti está en la palabra. Iglesia, hay que enseñar la palabra, hay que vivir la palabra, hay que escudriñar la palabra. Termino porque están despiertos, están dormidos. Hay algo interesante, por favor, vamos a volver a Mateo. Dice que Herodes, verso 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de qué, de la aparición de la... Fíjense en qué interesante está eso. Ya Herodes sabe que la estrella los trae a Jerusalén. Ya Herodes sabe la interpretación de los textos que le dan los sacerdotes y los escribas. ¿Cierto? Herodes tiene ya ese conocimiento y Herodes tampoco se interesa en buscar a Cristo. Herodes se interesa por la cuestión de la estrella. Y yo tengo que llevarlos a un texto que está en Isaías 47. Isaías 47 dice que en el juicio sobre Babilonia, Dios va a confrontar a Babilonia y le dice en el verso 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud, quizás podrás mejorarte, quizás te fortalezcas. Verso 13, te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Está hablando de los astrólogos, está hablando de aquellos que tuercen la palabra, se salen del propósito de Dios y empiezan con sus embelecos. Empiezan a ponerle atención a cosas que no tienen importancia. Y el profeta confronta a Babilonia y le dice, papo, llámate ahora a todos esos tipos que te decían cuál era tu signo zodiacal y que tú abrías el periódico por las mañanas para vivir de acuerdo al consejo de todos esos engendros del infierno. Que de hecho, ahora en la despedida de año, estos canales de televisión van a traer estos agoreros para pronosticar el futuro. Y muchos indisciplinados en la iglesia se ponen a ver esa porquería. ¿Tú quieres saber lo que va a pasar aquí? Lee la palabra de Dios. Amén. Vamos a cerrar. Verso 9. Bueno, lo enviaron a Belén. Vayan allá, dice Herodes, averigüen acerca del niño. Y cuando lo encuentren, déjenmelo saber porque yo quiero irlo a adorar. Mire el interés. Estos son los políticos. Cuando la iglesia le hace un planteamiento, las cosas de Dios, van allí, presentan lo que dicen las escrituras. Y, oh, sí, sí, sí, eso está tremendo, pero no se meten. Cuando nosotros hicimos el planteamiento en lo del código penal, de subir las leyes, en cuanto a consentimiento sexual a 18 años, se nos rieron en la cara. Ah, es que ustedes son fundamentalistas religiosos. Y digo, no, no es que sea fundamentalista religioso. Es que la palabra dice que lo que Dios le hizo al hombre fue una mujer. No le dio una chamaquita. Y ninguna menor de 18 años tiene la madurez neurológica y el entendimiento ni la anticipación emocional para entrar en una relación con un hombre. Tendrán cuerpo. Algunos tienen un cuerpo más grande y más formado que la mamá y que la abuela, pero todavía les falta madurez. Y por eso enmendaron el código. Menores de 16 años es violación. Y aunque no sea violación por la ley de menores, interactuar sexualmente con una menor de 18 años es delito bajo la ley de menores, delito grave. Son 5 años. Y conmigo no tienen break.